Continuamos en la mañana de Radio Municipal cuando han pasado 44 minutos de las 9 de la mañana y ya estoy en contacto con la Secretaria de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Santa Rosa, Carmina Vesga. Buen día, Carmina, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por el espacio y buenos días a toda la audiencia de Radio Municipal. Carmina, bueno, cuando se inauguró, cuando se abrió este mercado municipal en ese espacio de la ruta, se llenó de gente, había buenos precios, había buenas oportunidades para todos quienes llevaban sus productos ahí, y ahora se inicia esta empresa municipal de alimentos que estuvo este fin de semana y entiendo que con marcado éxito también en el mercado municipal. ¿Cuál es el análisis y cuál es el resultado? Y de acá, ¿cómo se quiere seguir con esta empresa? Cuénteme. Bueno, como bien decías, remontándote a la inauguración de lo que fue el mercado municipal, se hace más de un año y medio, y en esta lógica, ¿no?, de la decisión política de la gestión y del intendente Luciano Di Napoli de avanzar siempre en un mismo sentido, ¿no? Okay. Que es el de redoblar las políticas públicas para mejorarle en algo la vida a los vecinos y a las vecinas. En esta oportunidad entró a operar la empresa municipal de alimentos, una experiencia que entendemos novedosa a nivel nacional porque es la única en el país y también a nivel municipal porque es una experiencia totalmente nueva, viene a complementar el desarrollo de este espacio y a dotar a la municipalidad de un instrumento de gestión como lo es esta empresa pública, que tendrá por un lado el objetivo de administrar y gestionar tanto el mercado municipal minorista como el mercado concentrador, que fue anunciado apenas hace 2 meses con el apoyo y el acompañamiento del señor gobernador, una obra que comenzará en los próximos meses dentro del predio de la CPE, que en comodato hoy tenemos a través de una alianza estratégica también por parte del municipio. Y la otra función de esta empresa pública es el de poder acortar la cadena de comercialización entre productores y consumidores para, en esta primera etapa, generar una sinergia en esa comercialización de forma directa, de forma tal de bajar el precio de la canasta básica a los vecinos y a las vecinas. Algo que es fundamental acompañar en estos tiempos de crisis y fundamentalmente en estas fiestas, lo ha hecho esta gestión, incluso cada fin de año entregando esta bolsa, esta canasta navideña con buenos productos y económicos, ¿no? Sí, bueno, en esta oportunidad Alimentar empieza a funcionar en diciembre, entonces el objetivo fue acompañar esta época tan especial del año a las familias, pero como te decía, esta es una primera etapa y son los primeros pasos de esta empresa municipal. Nosotros proyectamos dotar a la empresa municipal de infraestructura que nos permita fortalecer el entramado productivo, como ya lo viene haciendo la municipalidad en materia de alimentos, con todo lo que es la escuela hortícola, la vinculación con los productores de hortícolas en la ciudad. Me parece que eso es fundamental y en esta oportunidad también la presentación de esta canasta navideña con una diferencia del 100% en lo que se consigue en el mercado, una canasta que se ha articulado no solo con la localidad de Santa Rosa, sino también con otras instituciones y otras empresas radicadas, por ejemplo, en el norte de la provincia, como es La Orquídea, una empresa familiar de hace muchos años, radicada en nuestra provincia, que intervino en todo lo que tiene que ver con las confituras de esta canasta, la adquisición de una sidra a través de una cooperativa de trabajo que nuclea productores del Valle y de la Adela, digo que a través de esa cooperativa industrializan la producción de su propia manzana. Me parece el pan dulce que integra esta caja navideña, que fue articulado con la Cámara de Panaderos, me parece que tiene que ver con demostrar que el Estado como articulador y presente en la política de decisión de precios de la canasta básica está sentando en la mesa, al menos en la mesa local, a otros actores que tienen que ver con la agricultura familiar, actores que proceden del sector cooperativo, y demostrar de esta forma una alternativa posible al problema que nos toca transitar hoy, que es la concentración económica en materia de quienes manejan el precio de los alimentos y deciden qué comemos y qué no. Así que en ese sentido creemos que la gestión ha dado un gran paso hacia la soberanía alimentaria, que como todos los pasos y como todo proceso es incipiente, recién comienza, pero que tenemos una gran proyección y un gran desafío y sobre todo mucho trabajo por delante. Sin lugar a dudas, porque además el mercado municipal, desde que empezó a funcionar, siempre hay cola de gente y cada vez es nutrido. Y con estas temperaturas hay que estar, hay que atender, hay que cuidar los productos. ¿Van a seguir durante todo el verano? ¿Van a cambiar el horario? ¿Cómo va a seguir funcionando en esta temporada? Bueno, vamos a estar durante todo el mes de diciembre, por supuesto vamos a estar comunicando los días, seguramente van a sufrir alguna alteración porque queremos estar presentes justo antes de la fiesta, así que vamos a estar comunicando en breve cuál va a ser el calendario de diciembre. Con respecto a la continuidad del verano, vamos a depender muchísimo del inicio de la obra del concentrador, que va a estar en el mismo lugar donde hoy actualmente está el mercado concentrador, pero estamos trabajando en ese sentido para articular respuestas que nos permitan atender todas estas circunstancias. Y como vos resaltabas, yo creo que sábado tras sábado, la cantidad de gente ha demostrado que los vecinos y las vecinas se han apropiado de esa política pública. Claramente, si eso pasa es porque les sirve, porque les resulta útil, y así fue que hemos meses atrás redoblado esa apuesta, generando acuerdos no solo con productores locales, sino también con el mercado concentrador de Buenos Aires, otra alianza estratégica que ha fortalecido nuestro mercado municipal, y entendemos que ya la presencia del mercado concentrador va a generar todavía aún mayor respuesta, generando una presión de los precios a la baja, permitiéndole a los comerciantes que puedan abastecerse a menos de 10, 20 minutos de sus comercios y generando precios de referencia sí en la ciudad que nos permitan acceder a todos y a todas alimentos a precios populares. Uh-huh. Carmina, yo sé que está ocupada, pero le robo unos minutos más porque a través de todo lo que va de este año 2022 se ha trabajado mucho en distintas líneas de créditos. Esto seguramente va a seguir durante todo el 2023. ¿O cómo se prevé un presupuesto en esta situación y lo positivo y lo negativo de este 2022? Bueno, la verdad que en materia de créditos, el municipio, déjame que te cuente un poquito cómo fue la historia. Los municipios comienzan a incursionar en materia de emprendedores y emprendedoras acompañando a este sector de la economía a través después del 2008 con una ley que se llamó la Ley de Centralización que envió el ex gobernador a la legislatura, por la cual los municipios comienzan a recibir fondos para prestar diferentes líneas de crédito, tanto de economía social como de desarrollo productivo. Desde entonces el municipio de Santa Rosa viene gestionando esa política pública que a partir del 2019, con la llegada del intendente a la gestión, se redobla la apuesta, no solo gestionando con mayor celeridad y ejecutando el 100% de los fondos que recibía el municipio por parte de la provincia, sino también redoblando la apuesta y creando líneas de crédito y de acompañamiento propias a nivel municipal. Esto hizo que aumentara exponencialmente el número de emprendedores y emprendedoras a los que pudiéramos llegar, y también no te olvides que fue una respuesta rápida e inmediata durante la pandemia, cuando hubo que salir a sostener uno de los sectores de la economía que no están formalizados, pero que todos los días son los que se levantan, generan su propio empleo, generan su propio sustento, que es el sector de la economía social, el de la economía popular. La gestión lleva récord en inversión en materia de acompañamiento al trabajo genuino, a la generación de empleo y al acompañamiento de estos emprendedores. Creo que el balance es más que positivo. Muchas veces el intendente resalta la cantidad de créditos que se vienen entregando, pero me parece que no solo tiene que ver con la cantidad, sino también con la calidad, porque hay un dato fundamental que es que este dinero que los emprendedores devuelven, cada vez que lo devuelven, vuelve a un fondo que le permite a otros emprendedores acceder a otro crédito. Entonces, me parece que es un sistema muy solvente, es un sistema que atiende a personas que justamente si van a tocar la puerta de un banco seguramente se vayan con un no como respuesta, por eso es importante la política pública del Estado de estar ahí en ese sector donde no hay otro que el Estado para dar respuesta y para acompañar, así que esperamos que el 2023 refuerce aún más los objetivos logrados en el 2022. Tenemos próxima, la semana que viene, una gran entrega, déjame resaltarlo, son 32 millones de pesos que va a estar la ministra de Desarrollo Productivo de la provincia entregando junto con el intendente a 109 emprendedores que se van a estar recibiendo en este 2022 sus créditos. Así que muy contentos por ese lado, con mucho trabajo y con muchos emprendedores y emprendedoras a los que todavía tenemos que llegar, pero para eso redoblaremos los esfuerzos en lo que queda del año y en el que viene. Muy bien, muchísimas gracias. Carmina, quiero dejar el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar o para el saludo de Navidad y fin de año a la comunidad santarroseña. Bueno, agradecerles especialmente a ustedes el espacio, la tarea en la que han llevado la información y la seriedad a cada uno de los vecinos y vecinas de Santa Rosa. Y bueno, nada, que pasemos todos un gran momento en estas fiestas con la familia, que sea un momento de reflexión, de paz, pero por sobre todas las cosas, de mucho trabajo y de esfuerzo mancomunado para que la ciudad salga adelante, pero en definitiva para que la provincia y el país también estén en el centro del eje. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días y hasta la próxima. No, a ustedes.